Quisiera nunca haberte conocido, ni jamás haber probado de tus besos. Quisiera haber nacido en otro siglo y así evitar el daño que me has hecho. Quisiera repetir ese pasado que dejó tantas heridas en mi alma, para no cometer el mismo error y así evadir cada una de tus trampas. Pero ya es muy tarde y el mal ya está hecho. He sido en tu vida solo tu desecho. ¿Qué después que te diviertes o abandonas? Hoy sin remordimiento dices que te dejé sola, y para colmo de mis males, solamente yo sabes lo mucho que te quiero y lo que te he defendido. La gente me juraba que no me convenía, que tú no eras buena y yo que no creía. Pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba toda mi vida junto a ti mientras tú te reías de mí. Ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia. Tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir. Tienes corazón de piedra, pues no te importa hacerme sufrir.